Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de que reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Social. Inclusivo y musical. Musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, pero muy bien. Empezamos aquí una noche contigo. Mi Panchito de fondo les manda saludos y abrazos, como siempre. Y esperamos que han tenido una gran semana. Grandes cambios en nuestro país, por supuesto. Tenemos presidente electo, no presidente electo, ya presidente posesionado. Así debería decirse de forma correcta. Así que bueno, esperemos lo mejor para el país. Siempre lo mejor por el bienestar de todos, ¿no? Pero no vamos a hablar de política, sino estamos aquí para divertirnos un ratito, para hablar con ustedes, para saber cómo están. Y vamos a acompañarles en esta hora con musiquita, porque ahí tenemos dos invitados súper chéveres, súper especiales. Musiquita de la buena, musiquita ecuatoriana. Así que este programa va a estar cargadito. Y obviamente estoy muy bien acompañada del señor Esteban Ruiz. Buenas noches, señor. ¿Cómo le va? Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes aquí en Una Noche Contigo. Un miércoles más. Se está acabando, se nos está yendo ya a mayo. El quinto mes del año se está ya yendo, acabándose, finalizándose, terminándose. Adiós. Pero creo que ha sido el último programa de mayo, ¿eh? Este es el último programa de mayo, exactamente. Es justamente el último programa de mayo. Lo terminamos bien, como decía Chris, con unos invitadazos, con musiquita, conocer más sobre la música ecuatoriana, conocer más sobre los emprendimientos que se están manejando acá en el país. Y justamente, como decía Chris, el día lunes, que fue, no sé si llamarlo feriado, ¿no? Pero fue una fecha especial acá en el Ecuador, el 24 de mayo. Sí, fue. El 24 de mayo, ¿no? Por lo general es día festivo y se descansa. Exactamente, o sea, yo hablo la batalla de Pichincha. Yo hablo llamarlo no feriado por lo que estamos viviendo, ¿no? Por la situación de la pandemia, del COVID, del cuidado, de que no se puede hacer lo mismo que se hacía antes de pandemia, salir, tener feriados largos. Pero sí, es una fecha muy importante, es una fecha festiva para el Ecuador. Y justamente hubo posesión del nuevo mandatario que nos va a acompañar estos 4 años. Así que con esos nuevos aires, como dice mucha gente, esos aires de esperanza y de positivismo, comenzamos nuestro programa, comenzamos de la mejor forma este programa que es Una Noche Contigo. ¿Cómo le ha ido a usted, señorita Cadena? Bien, la verdad, el día lunes me di un par de vueltas por ahí por el centro histórico para hacer un par de cosillas. Una cosa de locos, había todo cerrado, el Palacio de Carondelet, una cosa ahí, ¿no? Pero bueno, yo no creo tanto en estos nuevos aires, en este positivismo, así no se ve la gente del otro lado, lo puedo decir yo. Pero bueno, lo importante es que nosotros pongamos nuestro granito de arena todos los miércoles para que pasemos una noche súper chévere con ustedes y les traigamos noticias importantes, noticias positivas, buena música, buenos temas, así que de todas maneras, lo importante es que nosotros le pongamos ganas, actitud todos los días y que lo que tengamos que hacer y lo que estemos haciendo lo hagamos de la mejor manera y con toda la buena onda. Eso es lo importante. ¿Usted cómo le va con su muela? Yo voy evolucionando, voy mejorando. Muy la bien. Verdad, el día lunes me sacaron unos últimos puntos que tenían que sacarme. Y de ahí seguir en la recuperación y el tratamiento, cuidando un poco que no se infecte, porque ahorita está un poco abierto por el último punto, pero bien, con cuidados y esperando, se supone que en 4 meses ya se termina el tratamiento. Muy bien, entonces tiene que seguir juicioso ahí, con todas las recomendaciones que le da su señor doctor. Así que, por favor, a ponerse pilas, nada de estar comiendo lo que no debe. Así que es importante seguir las recomendaciones del médico, ¿no? Doctor Muelitas, exacto, exactamente. Con su doctor Muelitas. Todas las recomendaciones y tener esa sonrisa perfecta que uno desea. Muy bien, entonces, les decíamos al inicio del programa que nosotros tenemos dos invitadazos del día de hoy, y una de ellas es de música, así que en un ratito más empezaremos con esta entrevista súper chévere. El día de hoy tenemos a una artista que nos va a contar de su más reciente canción, que está muy buena. Es una, ¿qué será? Pues una baladita, un pop. No sé, por aquí tiene una tonada, también tiene un por ahí, va entre balada y tonada, pero suena bastante bien, la verdad. Está muy buena, así que le vamos a invitar más adelante, ya les diremos con quién estamos para que ustedes puedan escuchar esta canción nuevita. Y la pueden tener también por ahí en su playlist, puedan seguir al artista y conocer más de su música. Eso es lo importante. Justamente se iba a decir no eso. No diga nada. ¿Por qué? Así se llama la canción. Ah. ¡Qué no, susto! Yo dije, ¿qué dije? Ya me equivoqué. No, realmente sí. No digas nada. Ese es el nombre de la más reciente canción de nuestro artista que vamos a ver el día de hoy. Así que por ahí está súper interesante. Sí, escucharle que nos cuente un poco, porque a mí lo que más me gusta es saber qué hay detrás de esas canciones, ¿no? Porque siempre hay una historia, siempre hay una motivación, no vienen de la nada, sino algo pasó, algo sucedió, cuentan historias, quizás no de él, quizás la vi en la calle, pero eso es lo lindo de conversar y de crear una nueva canción, porque siempre tienes esa historia que contar. Y qué mejor que contarle a la gente. Claro, uno de él es como... Es que les cuente que mi prima un día... Exacto. Pero bueno, vamos a contar. Y además, el día de hoy estaremos con una información súper chévere y muy importante, porque estaremos hablando acerca de la campaña Todos Salvamos Vidas. Así que les vamos a contar más adelante con nuestro invitado de qué se llama esta... de qué se trata esta campaña, quiénes se han unido a esta campaña y cómo nosotros podemos ser parte de la campaña, porque la idea es hacer conciencia ciudadana para tomar las medidas de bioseguridad, pero no solo el hecho de decir, a ver, póngase la mascarilla, lávese las manos, sino hacer una campaña para usar de forma responsable la mascarilla y de esta manera ir reduciendo, ¿no?, los casos de COVID que tenemos. Así que esperemos que esta campaña tenga toda la fuerza del mundo para que llegue mucha gente y hagamos conciencia y de esta manera poder bajar los casos de COVID en el país. Nosotros como Yamingos también podemos apoyar. Exacto, así que más adelante estaremos hablando también de esta campaña y como les decíamos tenemos información variadita. Eso, me parece súper interesante, me gusta muchísimo el programa que se viene para finalizar mayo, para finalizar este mayo, este quinto mes del año 2021. Y recordar a toda la gente que nos pueden escuchar y nos pueden seguir a través de la página web, que es Y nos pueden escuchar y nos pueden seguir a través de la página web www.radiocce.com y también por las plataformas digitales. Desde su teléfono se pueden bajar la aplicación de la Radio CCE y con eso ya nos pueden escuchar. Y obviamente a través de los 940 AM. Así que vamos a empezar el programa porque ya mismo ingresa nuestro invitado y lo vamos a tener aquí para hacerle algunas preguntas sobre su música. Y más adelante, como les decía, con la campaña de Todos Salvamos Vidas. Así que empecemos, ¿qué le parece si ponemos una cancioncita por ahí? Algo, no sé, alguna cosa movidita, para luego ponernos romanticones, porque la cancioncita del artista sí está romanticona. De una, entonces vamos a mover el esqueletronics. Ya venimos entonces. Esto es Una Noche Contigo a través de la casa, de la radio de la Casa de la Cultura. Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, hasta Nueva York, maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre fue tu favorita, la que siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Guardo en una libreta de direcciones tu nombre escrito y unas canciones, y siento ganas de irte a buscar. En esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Una noche contigo. Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Bien, y regresados entonces, y como les contamos al inicio del programa, pues hoy tenemos invitadazos en este programa, el último de nuestro mes de mayo, y vamos a empezar con musiquita. Yo les había dicho que está romanticona la cosa por ahí porque suena súper bien, pero no les había dicho, el nombre de la canción, pero no les había dicho quién es el artista, así que vamos a presentar con bombos y platillos, por supuesto, como se merece, a nuestra artista del día de hoy, que nos trae su más reciente producción musical, su nueva canción, No Digas Nada, y él es Narváez. Así que le damos un aplauso gigante, por favor, que suene para recibirlo. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Cristina, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Y sí, efectivamente estamos ahora presentando esta canción que se llama No Digas Nada, de la cual ya espero poder conversar contigo ampliamente. Muy bien, muchísimas gracias. Primero cuéntame un poquito de tu trayectoria. Has hecho muchas cosas en estos 10 años de vida artística, has apoyado proyectos musicales. Entonces yo quiero que tú le cuentes a la gente lo que se quiere enterar de ti. A alguien que no te haya escuchado antes, o a alguien que sí te haya escuchado, pero por ahí hay alguna cosilla que se le escape de tu biografía. Ah, claro. Bueno, como bien dices tú, yo tengo 10 años trabajando en este proyecto que es Narváez. Sí, y cuya característica principal es que yo hago, trato de hacer a través de la música un encuentro entre la sonoridad internacional de la industria del pop y del rock con los sonidos del folclore ecuatoriano y latinoamericano. Entonces mi música es un pop, pero es un pop especial porque tiene estos colores influenciados por la música tradicional. Eso es a lo que yo le llamo el pop mestizo, y eso es a lo que me he estado dedicando estos últimos 10 años en mi propio proyecto musical. Y además, como dices tú, claro, he trabajado y apoyado otros proyectos con otros artistas, no solamente delante del escenario con mis producciones, sino también detrás del escenario apoyando proyectos sociales, proyectos artísticos. Hicimos alguna cosa por el terremoto cuando fue en el 2016, que se llamó Semilla Nueva con varios artistas ecuatorianos. En fin, llevo varios años trabajando alrededor de la música, porque la música es la pasión que mueve mi corazón. La música y el amor, con todo es posible, dicen, ¿no? Sí, claro, con la música todo es posible, así es. Muy bien, así que ahí está un poco de la biografía de él. Cuéntame un poco, Narváez, ¿por qué decidiste ponerte solo tu apellido y no por ahí, no sé, algún nombre un poco más largo, bueno, o alguna cosa? Porque mi nombre en realidad es bastante largo, y Narváez es mi segundo apellido. Mi nombre completo es Javier López Narváez. Narváez es como el apellido más sonoro, no, López es como muy común, pero también es el apellido materno. Tú sabes que nosotros vivimos en una sociedad que históricamente ha priorizado el apellido del padre, que es el que se mantiene de generación a generación. De alguna manera nosotros tenemos que encontrar la forma de que se preserve también el apellido materno, y tenerlo como nombre artístico es la forma en la que yo encontré para que mi apellido materno se mantenga, y también identificarme con toda mi familia y con todos mis ancestros. ¡Ay, mira, qué interesante! Me parece perfecto. Bien, eso es un muy buen argumento, así que qué chévere. Cuéntame, ¿desde cuándo empezaste a escribir No Digas Nada? ¿Cómo nació por ahí? ¿A quién querías conquistar? Porque es una canción muy romántica, déjame decir. Sí, No Digas Nada es una canción romántica, efectivamente. Bueno, esa canción nosotros la lanzamos, está lanzada, lanzada y publicada en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y ya en los medios de comunicación también, y en todas las plataformas musicales desde el 14 de mayo, es decir, que tiene 10 días ya rotando esa canción, ha tenido muy buena aceptación por parte del público. Trabajamos en esa producción en los últimos 5 meses, y aprovecho yo el tema de la canción, que es un tema romántico, como dices tú, para mostrar un lado de mi producción artística diferente, porque últimamente antes habíamos sacado cosas un poco más movidas, como te explicaba, más pegado a la tradición y el folclore latinoamericano. Habíamos lanzado cumbias, bombas, etcétera, otro tipo de música, siempre enmarcado en el ámbito del pop rock, y ahora con No Digas Nada exploramos esta parte un poco más romántica. Es una canción que apela, tú sabes que la música apela a las emociones de la gente, ¿no es cierto? Trata de tocar las fibras de los corazones de las personas, y a través de la canción No Digas Nada lo que nosotros estamos tratando de apelar es a la ternura. La ternura es la emoción a la cual nosotros apelamos con esta canción. Y sí es, sí, sí, sí le pegó. Eso sí pegó, porque a mí sí me dio así de, ay, qué linda la canción. Exacto. Así que está muy chévere. Pero cuéntame, chévere, la verdad, sí. ¿Es tu historia, o como decíamos al inicio del programa con el Esteban, capaz es la historia del primo, del amigo, del vecino, de por ahí que alguien me contó y yo le hice canción, o es tu historia, la verdad? Bueno, todas las canciones que yo escribo, yo creo que en realidad todas las canciones que escriben todos los autores siempre tienen una semilla sembrada en la realidad, ¿no? Siempre tienen algo de autobiografía, todas las canciones. Ahora, lo que nosotros como cantautores, yo como cantautor, lo que siempre trato de hacer con las historias es pasarlas por el filtro de la poesía y de la música para que puedan ser identificables con cualquier persona, para que no solamente estoy contando mi historia, sino que trato de que esa canción le llegue a la otra persona, a la persona que la está escuchando, y se apropie de ella, que sienta que también estoy hablando de esa otra persona. Finalmente, los seres humanos, a través de las emociones y los sentimientos, nos conectamos. Entonces, las cosas que cuento a través de mis canciones, si bien es cierto, empiezan con cosas que me han pasado a mí o que yo he visto que han pasado a mi alrededor, terminan siendo cosas que a mucha gente le ha pasado. Y eso es lo que hace que la música conecte. Es verdad. Conecte es la palabra precisa. Es la palabra precisa. Cuéntame, en el caso de esta canción, hay muchos artistas que dicen, no, pero no se me viene la música, luego se me viene la letra, o yo tenía la letra, pero no sabía qué tonada ponerle. En el caso de esta canción, ¿cómo nace? ¿De dónde viene? ¿Primero la letra? ¿Cuánto tiempo la trabajaste? Mira, este es un caso curioso porque yo normalmente me tardo un poco en hacer las canciones. O sea, me tardo algo en hacer las canciones. En este caso, no. Esta canción salió, fluyó. No me demoré prácticamente nada. Yo, el día que la escribí, estaba oyendo música, estaba oyendo algunas canciones pensando en la temática romántica de las canciones que estaba escuchando, cogí la guitarra y empecé a tocarla. Es de las pocas veces que me ha pasado esto de que la canción fluye con letra y música al mismo tiempo. Es algo raro que me pase, porque yo, a mí, me gusta trabajar mucho la letra por un lado, la música por el otro lado. En este caso fluyó todo al momento, así que no me costó mucho hacerla, en realidad. No es muy frecuente que me pase eso. Esta canción tiene esa particularidad. Qué chévere, súper especial. ¿Y quién fue la primera persona que le hiciste escuchar, que le hiciste, wow, esto me gusta, la tiene que escuchar? ¿Quién fue? A ver, la primera persona que escuchó esta canción, en realidad fueron dos. Fue la chica de alguna manera inspiró la canción. Ella la escuchó, fue una de las primeras personas que la escuchó, y la otra persona fue mi hermano. Fueron los dos quienes escucharon primero esta canción, porque mi hermano no vive en Ecuador, vive en Estados Unidos, y me pidió que grabe unas canciones con la guitarra para tenerlas allá, y yo grabé entre esas esta canción, y me acuerdo que se la envié, y esa misma grabación se la envié a la chica, más o menos al mismo tiempo. Pero a mi hermano le mandé un grupo de canciones, no solo esta, sino varias, y él me contestó, y lo que me dijo es, no digas nada, es una canción, es la canción más linda. Entonces, eso de alguna manera me dio el indicador a mí de que, ok, si vamos a publicar algún momento de estas canciones, esta es la que hay que mostrar primero. Pero termine de contarme la historia, pues, ¿qué dijo la chica también? No me cuentes solo del hermano. La chica, sí, a ella también le gustó mucho, ella quedó muy contenta. Usualmente yo no hablo de estas cosas en las entrevistas, es la primera vez que lo digo, pero casi todas mis canciones las he escrito pensando en una persona, o sea, cada canción en alguna persona, y siempre esa persona escucha la canción. Usualmente pasa eso, y siempre es antes de que se publiquen, ¿no? Qué lindo regalo, ¿ah? Detallazo. A mí sí me parece un detalle súper lindo, así como que, no sé, te hago escuchar por ahí. Qué chévere, qué chévere. Qué bueno, así que vean, tenemos una primicia, ¿ah? Nunca lo ha hecho, así que ahí está. Y solo voy a hacer una pregunta más. ¿La chica que escuchó la canción es la chica del videoclip? No, la chica del videoclip es una actriz. Muy bien, nos salió por ahí nada más. Yo quiero preguntar en este momento, ¿cuándo el programa se volvió de chismes? No puedo creerlo. Yo también preguntaba lo mismo, en realidad. No, mentira. Son cosas que una persona quiere saber, Javier. Es importantísimo conocer eso para después decirlo. Claro, bueno. Como te digo, usualmente yo esas cosas tan no suelo hablar de las cosas tan íntimas de relacionadas con las canciones, porque como te dije al inicio, creo que lo importante de las canciones es que conecten con el público. Si yo empiezo a particularizar la historia, la persona del otro lado ya no puede hacer la suya. Y lo que nosotros esperamos es que la gente haga suyas las historias para que puedan compartirlas y disfrutarlas de otra manera. Por eso yo siempre prefiero, más que contar la historia de la canción, que la gente pueda asumir esa historia para ellos y adaptarla a su propia vida particular. Se haga su propia historia. Exactamente. Aparte que esa canción pega perfecto. Claro, aparte que si se dan cuenta, analizando un poco la letra de la canción, es un poco una canción de declaración, ¿no? Es como decirle a la chica, lo que dice literalmente la canción es que pasa conmigo la noche y no digas nada. O sea, no digas nada, pasa conmigo la noche, es decir, no, quédate conmigo, no tienes que decir nada, no tienes que decirme nada para estar, o sea, si yo quiero que estés conmigo, tu forma de decirme decirme que sí, no es hablar, sino quedarte conmigo aquí esta noche. Y creo que esa letra, esa canción, le sirve a cualquier persona que quiera empezar una relación con alguien. Esta canción es para iniciar una relación, es como inicia una relación en una cita por la noche. Esa es la historia de la canción. Así que es una canción que sirve mucho para dedicar, es una canción muy dedicable, es una canción que la gente, que aquellos quienes no saben cómo decirle a la chica que les gusta, o las chicas que no saben cómo decirle a los chicos que les gusta, pueden usar la canción para eso. Para eso está. Les das permiso. Claro que sí, esa es la idea. Muy bien, antes de escuchar la canción, porque vamos a pedirle por favor a Narváez que él mismo la lance, por favor dinos todas tus redes sociales, dónde encontramos la canción, tienes números de contacto igual para, no sé, por ahí puede ser alguien que quiera que tú seas el que le dedique directamente o algún concierto, alguna cosilla por ahí, por favor déjanos todos tus contactos para que la gente pueda conocer también más de ti. Claro, por supuesto. Bueno, la canción está en todas las plataformas digitales, en Spotify, Deezer, iTunes, YouTube. Pueden buscar ahí como Narváez, no digas nada, y la canción desaparece. Y las redes, estamos en todas las redes sociales. Facebook es Narváez NZ, y estamos en Twitter e Instagram en @NZ-Narváez. Pueden escribirnos mensajes directos para y si tienen algún requerimiento, si quieren conversar sobre la canción. Nosotros estamos ahí dispuestos a atender todo eso. Muy bien, entonces ahí están las redes sociales para que ustedes puedan encontrar a Narváez y puedan seguir su trayectoria musical, todas sus canciones y, por supuesto, puedan disfrutar de No Digas Nada. Así que te dejamos en este momento, todo el micrófono es tuyo para que tú nos presentes tu más reciente producción musical, por favor, aquí para toda la gente de Una Noche Contigo. Bueno, para toda la gente que está escuchando Una Noche Contigo, esta noche escuchen No Digas Nada, la nueva producción que estamos lanzando a través de este programa, y que es una canción que está hecha exactamente para escucharla en la noche con la persona que quieres que esté contigo, con la persona que tú quieres, en buena compañía, con buena música. No digas nada. Muy bien, muchísimas gracias, Javier, muy muy linda la entrevista, mucho de la canción. Muchas gracias, Cristina. Te agradezco un mundo por estar aquí con nosotros. Igualmente, un agradecimiento para ustedes, para el espacio que nos abren a través de este programa y a través de la radio de la Casa de la Cultura. Esperemos vernos pronto. Por supuesto que sí, los micrófonos, el Zoom, la cámara, todo, todo completamente disponible siempre para que vengas con tan buena música. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. No digas nada, no contestes todavía. Déjame ponerte al tanto de todo lo que vendría. Si te quedas a encender conmigo la luz del día, no digas. digas nada, no contestes todavía. Imagínalo un momento. Cada uno ganaría si juntamos al final tus canciones con las mías. No me contestes hasta que lo sepas todo. Mis defectos y mi modo de pintar la realidad con un beso. Nada, no perfores el silencio. Lenta se mueve la noche. Yo también me muevo lento. Solo déjame acercar a que me mires por dentro. No digas nada, imagina el resultado. Uno y mil amaneceres. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE, 940 AM. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Muy bien, y luego de ponernos todos romanticones antes de la pausa, ahí con esa musiquita que va saliendo aquí en el país, ahora vamos a hablar de algo sumamente importante y es algo que ha venido pasando durante todo el tiempo, ¿no? Hemos buscado la manera de hacer conciencia, hemos buscado la manera de generar este tipo de espacios también para que la gente sea más consciente acerca de lo que está pasando con los casos de COVID-19 en el país. Entonces, yo creo que la empresa privada, cuando se une, hace grandes cosas, y dentro de estas grandes cosas es hacer campañas para que la gente concientice. Y de esto se trata Todos Salvamos Vidas, que es una campaña que la hacen diferentes empresas ecuatorianas. Pero para que nos hable de qué se trata, cómo es, de dónde nace la idea y todo, estamos justamente con el invitado que les habíamos comentado al inicio del programa. Él se llama Esteban Montenegro y es vocero de Alpina. Así que le damos la más cordial bienvenida aquí a Una Noche Contigo. Buenas noches. Hola Cristina, buenas noches. Súper, súper feliz de estar acá contigo. Muchísimas gracias. Cuéntame un poco antes de empezar la entrevista, ¿quién es Esteban Montenegro? ¿Qué dirías de ti? Bueno, yo diría que soy una persona re dinámica, una persona que le emociona muchísimo el área de comunicación y marketing, amante de los lácteos, desde luego, y súper, súper dispuesto a dar siempre más, que creo que es algo que también se ve reflejado finalmente en esto que hemos creado. Muy bien, es una descripción breve, pero ahí está, la gente ya conoce más de nuestro invitado de hoy. Cuéntame, tú tienes la información de primera mano, ¿de qué se trata Todos Salvamos Vidas? Bueno, pues el hashtag Todos Salvamos Vidas, que se ve traducido, por decirlo así, en la parte gráfica a una campaña de comunicación, es básicamente una idea que nosotros tuvimos a nivel de la corporación, a nivel de Alpina, para poder generar conciencia al debido uso de las normas de bioseguridad de cara a todo lo que está sucediendo actualmente, pues obviamente con las nuevas restricciones que tuvimos. Ahora muy importante también tomar en cuenta el uso responsable de estas normas, específicamente de la mascarilla, ahora que volvemos nuevamente pues ya a estar sin restricción. Y para esto lo que hicimos fue convocar a nuestros partners, empresas aliadas con las que nosotros hemos trabajado, mostrarles la propuesta, mostrarles cuál es nuestra idea, hacia dónde queremos llegar, qué queremos lograr con esto, que esto no se quede únicamente a nivel de un bonito mensaje, de una bonita gráfica, sino verdaderamente utilizar nuestro poder de comunicación como empresa privada para poder traer un mensaje de cuidado a las personas, de respeto por estas normas, en el caso de pues toda la situación que estamos atravesando con la pandemia. Me parece genial la frase que usaste y es aprovechar el poder de comunicación, ¿no? Usar ese poder de comunicación para llegar a muchas más personas, ¿no? Me parece genial que tengan esta percepción de hacer las cosas, sobre todo como empresa privada, porque muchas veces la gente piensa que solo es tarea del servicio público, que solo es tarea del gobierno y nada más, y que el resto tiene que encargarse solo de generar dinero, por ejemplo, ¿no? Pero también hay un equipo de trabajo, también son seres humanos que todo este tiempo, creo yo, han puesto también de alguna manera en riesgo su vida para seguir haciendo productos alimenticios para que la gente que estamos en la casa haciendo teletrabajo, la gente que también sale, pueda seguir teniendo productos. Entonces, esto me parece súper interesante. ¿Cuáles son las marcas que se han aliado y de qué se trata en sí la campaña ya como tal? Bueno, te cuento ahí un poquito las marcas que se han unido a nosotros. Bueno, pues estamos nosotros como Alpina, digamos de manera corporativa, pero llevando o lo estamos amplificando a través de todas las plataformas de comunicación de nuestras marcas que están bajo el portafolio Alpina, es decir, Regeneris, Finés, Bonjourt, Kiosco, y adicional a eso también como partners externos de la campaña se nos ha unido Nature's Heart, Harina Ya, Detergentes Fab, Industrias Ales como corporativo, todo el grupo Familia, Seguro Zurich y también Ducales. Pues también adicional a esto, Corporación Mucho Mejor Ecuador, que es con quien trabajamos también de la mano para poder llevar el mensaje más allá. Yo creo que cada una de estas empresas fueron seleccionadas más allá del vínculo que existe entre nosotros, porque compartimos valores que son similares, compartimos también en muchos casos ese sentimiento, como tú lo acababas de decir, de no haber parado, de haber estado siempre al pie del cañón a través de la pandemia. En muchos casos somos de empresas de alimentos, de insumos de primera necesidad, o también que estamos o que están relacionadas a la parte de seguros y etcétera, que también son y formaron una parte muy importante dentro de toda la criticidad de la situación en el país. Entonces, es esa unión, es esa sensación que todos tenemos de que todo mejore, que finalmente nos llevó a formar esta alianza entre todos nosotros para poder llevarla hacia, hacia la comunicación. Adicional a esto también es súper importante comentarte que nosotros trabajamos también muy de la mano con Alexander Domínguez, nuestro arquero de la selección ecuatoriana, y con quien también hemos, pues él nos ha ayudado de una manera inmensa a traducir, a enviar este mensaje a toda su audiencia, y pues obviamente él siendo pues la figura que es, esperamos que ese impacto también se quede y genere conciencia en las personas. Básicamente la campaña lo que busca es, como te decía, generar conciencia acerca de que debemos mantener las medidas de bioseguridad, de no bajar la guardia y de hacer un uso responsable de la mascarilla y de todos los diferentes elementos que tenemos para podernos cuidar. El mensaje, pues, es sin duda no relajarse y siempre estar atentos y pues estar unidos también mientras esto sucede. No relajarse, usar de forma correcta la mascarilla son aspectos esenciales para que nosotros podamos seguir vivos y bien. Así que me parece súper chévere e importante. Cuéntame un poco en la parte de Alpina, ¿cómo ustedes manejaron la parte de la pandemia en el 2020, que fue la parte más fuerte? ¿Qué hicieron ustedes para que puedan seguir, por ejemplo, en la producción? Como yo les decía al inicio, claro, hubo gente, en mi caso, por ejemplo, en el caso de Esteban también, del otro Esteban, del Esteban Ruiz, que estuvimos en casa haciendo teletrabajo y nosotros pedíamos a domicilio o comprábamos a domicilio lo más que se podía. Pero claro, para hacer esto, alguien tenía que estar en la planta trabajando, alguien tenía que estar haciendo el producto. ¿Cómo lo manejaron ustedes? ¿Cómo les fue? Bueno, te cuento que fue todo un desafío en el, digámoslo, desde la parte en la que fue de la noche a la mañana. Si bien es cierto, veíamos que otros países iban tomando medidas como justamente la parte de la cuarentena, la parte de listo, nadie más sale de sus casas. Sin duda creo que a todos nos agarró de sorpresa. Sin embargo, nosotros tenemos una gran ventaja y es, bueno, dos grandes ventajas. La primera, el equipo de trabajo con el que contamos a nivel de todo Alpina y específicamente pues los que estuvieron de cara a toda esta situación, que sin duda era toda la parte de producción, que no paró un solo día. La producción de todos nuestros productos no ha parado para nada durante toda esta situación. Y es en primer lugar ese compromiso. Y en segundo lugar también, siendo una industria láctea, una industria alimenticia, una industria que guarda estándares de seguridad tan importantes de alimentos, de algo que te nutre, finalmente te lo terminas comiendo, te lo terminas llevando a la boca. Creo que se nos fue Esteban. Parece ser que sí. Lo tenemos conectado todavía. ¿Confirmas? Sí, está Esteban Montenegro. Lo tenemos todavía conectado, pero parece que tiene algún problema con su audio. Esperémosle un poco nada más. Interesante el tema, ¿no? Ok. Es la parte en la que decía que nunca se paró, ¿ves? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, yogurcito, quesito, que es algo que todos los días, entonces, y por ahí escuché tu marca favorita también, a la que te gusta mucho, así que me parece súper interesante. ¿Qué te parece si vemos, se salió de la conexión? Bueno, vamos a esperar a que Esteban regrese a la conexión para seguir hablando acerca de esta campaña y también ver cuál es la parte en la que si hasta ahora han tenido ya resultados o que esperan tener como resultados como tal. Claro, lo que viene ya a corto, medio y largo plazo también, ¿no? Que es súper importante. Muy bien, y ahí está, ya regresó, no es que Esteban se fue a propósito, cosas de la tecnología que ya saben que todo este tiempo nos ha venido pasando, que se va el internet, pero aquí seguimos con Esteban. Nos estamos hablando acerca del compromiso y de todo el trabajo que como Alpina habían hecho durante la pandemia, sobre todo en la parte de producción. Entonces sí nos gustaría que termines esa idea para saber cómo lo manejaron. Sí, bueno, entonces, por un lado, toda la responsabilidad que conlleva ser industria láctea, ser industria alimenticia y saber que dependen de ti 17 millones de ecuatorianos que están ahí afuera y que necesitan nutrirse, que necesitan alimentarse con productos de calidad. Y por otro lado también el hecho de ser una industria que cumple ya de por sí rigurosos sistemas de certificación y de calidad. Eso nos permite pues ya tener una gran parte cubierta en cuanto a todas las normas que se siguen internamente a la planta, en las plantas. Y pues de ahí en adelante pues básicamente era trazar la ruta para poder entender cómo poder operar y llevarlo a cabo. La verdad es que el tema de la pandemia pues sin duda nos ha golpeado a todos, pero yo sí puedo decir y estar súper tranquilo de que finalmente a todos los niveles de o todos los departamentos de a nivel de la empresa, a nivel de Alpina, lo supimos manejar de una manera excepcional y pues no se ha visto ningún tema de crisis o de contagios o etcétera fuera de lo que nos esperábamos, de los estándares normales. Entonces, la verdad es que sí, la responsabilidad ha sido grande y el trabajo ha sido complejo, pero ha sido un muy buen camino para entender cómo adaptarse y pues obviamente ser mejores. Qué bueno, me alegro mucho poder escuchar que nunca pararon, y eso es muy bueno, porque muchas familias dependemos para alimentarnos, pero también dependen para trabajar, y eso es algo muy positivo. Yo sé que debe haber muchísimos cambios de tener más control, de revisar a su persona todo el tiempo, y todo ese tipo de cosas que ahora se vuelven como muy normales y que antes no estábamos acostumbrados. Yo le escuchaba a una compañera, a una amiga, que es jefe de operaciones en un lugar donde hacen comida para repartir a hospitales, y ella decía, nosotros antes no pensábamos en tomarles la temperatura a nuestro personal para que ingrese, porque quizás ya tenía alguna enfermedad, no necesariamente ahora por el COVID, pero puede ser que esté con gripe, puede ser que se sienta mal, pero la responsabilidad de ir a trabajar lo llevaba, y ahora ya vamos a tener esta continuidad, ¿no?, de ese tipo de cosas. Entonces, me parece súper chévere que también las empresas grandes como Alpina también tengan esta responsabilidad, porque hay mucha gente que cree que como ya tienen ser una empresa en la que tiene diferentes áreas, ya se dejan de preocupar del ser humano. Y yo creo que eso es importante saber, ¿no?, de parte de ustedes, que han seguido todos los protocolos y se preocuparon porque todos estén bien. Como una pregunta más, me gustaría saber el hecho de cómo fue la relación entre el productor de la granja, donde sale el producto prima como tal, y el llegar a ustedes en el momento de la pandemia. Bueno, pues en realidad, digamos que ese es el proceso, si se podría decir, tal vez más sencillo, porque de alguna manera involucra la menor cantidad de gente posible. Digamos que no existe una aglomeración o no existe ningún factor de riesgo durante ese proceso que lo haga crítico prácticamente. Obviamente, como todos los procesos prácticamente, tuvieron que ser evaluados, revisados para poder entender cómo funcionar de buena manera. Pero el proceso en cuanto a la producción de leche, recolección y también la posterior entrega, digamos que es un proceso bastante sencillo en ese sentido. Es decir, nosotros tenemos todo un compendio de análisis que se deben realizar. Cuando ingresa la leche, esta puede tanto pues ser rechazada como puede ser acopiada finalmente, dependiendo de los estándares. Y todo esto ya lo veníamos manejando antes de la mismísima pandemia. Más bien, digamos que la intención es asegurarnos que justamente los ganaderos tengan acceso a toda la información necesaria y tengan también todas las herramientas en sus manos para que ellos no paren y no dejen de producir leche debido a la afectación o la posible afectación de la pandemia. Pero digamos que son procesos en los que no se involucra mucha gente y que de alguna manera están como mucho más controlados, digamos, sometidos a riesgos como lo pueden ser otros que tal vez se involucran una gran cantidad de gente compartiendo un mismo espacio o que son un poco más difíciles de controlar. Muy bien, entonces, con esto entendemos un poquito más, sabemos un poquito más de ustedes, qué es lo que a nosotros nos gusta como programa, inmiscuirnos por ahí en la parte más personal de la empresa, así que te agradecemos mucho por contestar nuestras preguntas. Y para finalizar, cuéntanos en qué redes sociales están, la gente cómo puede seguir, no sé si en la red social, participar con el hashtag, o de qué manera también podemos nosotros del otro lado aportar para la campaña. Por supuesto. A ver, bueno, ahí quería también aportarte un datito, y es que, bueno, a través de todo el aparataje de investigación que nosotros tenemos, y también de cara a la situación que se vivió o que se vive con la emergencia sanitaria, encontramos que 8 de cada 10 personas en el Ecuador creen que, o digamos que tienen sus esperanzas puestas no solo en el gobierno, no solo en las entidades públicas, sino también en la empresa privada. Es por eso que este tipo de alianzas, este tipo de campañas son muy importantes, porque también el consumidor de alguna manera los espera. Espera que la empresa privada tome un rol activo y se involucre de mejor manera en todos estos temas. Y digamos que pues este es un pequeño pasito, la verdad. Siempre estamos dispuestos a hacerlo más. Creo que la campaña ha crecido más de lo que ya nos habíamos esperado en un inicio, pero sin duda, pues, si es que hay más gente allá afuera que se quiera unir, tenemos todas las opciones para que lo puedan hacer. Para empezar, simplemente pueden buscar dentro de la red social de su preferencia el hashtag Todos Salvamos Vidas. Una vez que busquen este hashtag, les va a salir todas las publicaciones que hemos hecho nosotros desde la parte, desde todas las empresas, porque obviamente es un hashtag que se maneja de manera transversal, y ahí van a poder ver también cuáles son las empresas que están participando de esta iniciativa. Lo que hacemos, más allá de mostrar las imágenes, de dar mensajes acerca de la importancia que tiene, es llegar de una manera muy emocional, de una manera muy impactante también a través de los mensajes y de todo el contenido que estamos generando, y pues obviamente que la gente se anime también a compartir la campaña y a contarnos cómo es que ellos también buscan cuidarse, cómo ellos han logrado disciplinarse de tal manera como para que ellos también puedan salvar vidas. Recordemos que pues obviamente el cuidarse uno mismo en estas circunstancias representa también cuidar a un montón de gente con la que uno está en contacto a diario y que a veces inevitablemente lo tiene que estar. Entonces, todo este tipo de información, como les digo, a través del hashtag Todos Salvamos Vidas, y si es que gustan, también pueden visitar todas las redes sociales de las empresas que están involucradas, que son Albina, Nature's Heart, Harina Ya, Detergentes Fab, Industrias Sales, Grupo Familia, Zurich Seguros, Corporación Mucho Mejor Ecuador y Ducales. Muy bien, entonces ahí está toda la información. Sean parte, pero sobre todo cuídese. Cuídese mucho, póngase bien la mascarilla, lávese las manos constantemente, utilice alcohol. Ahí están las mejores recomendaciones para seguir con esta campaña Todos Salvamos Vidas. Y como última pregunta, Esteban, te tomo la lección. ¿Cuál es tu producto favorito de Alpina? Mi producto favorito de Alpina tiene que ser yogur griego de Alpina. Ok. Definitivamente. Muy bien. Uy, no sabes. Es más, lo acabo de ir a comprar hoy mismo. Y terminando esta entrevista, me voy a dar un gustito ahí con mi yogur griego de frutos rojos. Ah, muy bien. Señor Esteban Ruiz, declare, ¿cuál es su producto favorito de Alpina? Yo sí sé, a ver si es que no miente al aire. ¡El queso! No, mentira. Hay unas avenas que son riquísimas, que me encantan. Unas avenas finese. Son muy ricas, la verdad. Pero el queso, mamita, el queso. Te cuento, Esteban, que Esteban Ruiz no comparte la avena. No, el señor ama, por ahí. Así que, bueno, es bueno saber que ¿y el suyo? No se me la loca. ¿Y el suyo? El mío es del queso. Yo soy amante del queso. Obvio. Yo puedo desayunar, almorzar y merendar queso, así que yo soy feliz con el queso. Muchísimas gracias, Esteban, por estar con nosotros, Esteban Montenegro, por acompañarnos y darnos tan buenas noticias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y no se olviden que todos salvamos vidas. Eso. Perfecto. Ahí está, ese es el aporte del día de hoy, así que póngase pilas, use la mascarilla bien, lávese las manos. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con más de Una Noche Contigo, aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Ya venimos. Un café con dos de azúcar. Y como les dijimos al inicio del programa, teníamos un programa movidito porque teníamos buena música, buenas noticias. Y lamentablemente, como se tiene que acabar, pues ya se acaba el programa, se nos ha ido volando la hora. Así que les agradecemos muchísimo por acompañarnos. La próxima semana iniciamos con pie derecho junio, por supuesto que sí, con buena onda, buena música, buenos temas, artistas invitados, todo lo positivo. La idea es que usted pase el día miércoles de 8 a 9 de la noche entretenido, divertido, y por supuesto no podemos irnos sin dar un agradecimiento enorme y especial a Don Pato, que siempre está al pie del cañón, por supuesto, y también a Diego y a Vicente, que nos ayudan para nosotros salir al aire. Abrazos enormes al Panchito, abrazos enormes también a la gente que hace noticias, a Labri, por supuesto. Les extrañamos un montón, un montón, un montón. ¿Sabe? Yo extraño mucho cuando llegábamos a cabina y estaba Alex y comenzábamos Alex a preguntar. ¿Qué? Sí, Alex. Alex, dije. Alex Mora. Dije Alex. Y preguntábamos cómo estás y cómo has pasado el día y qué hay de nuevo. Y de repente hablábamos de algún tema y él entraba a cabina y decía, sí, a mí sí me pasa también eso. O el Adri también compartía con nosotros el programa, nos contaba sus experiencias. O la gente nos escribía en ese momento a decirnos, no, no es así, yo creo esto. Cuando hablábamos de si se dice especies o... ¿qué era? ¿Especies o...? Especias. Especia. O sea... Y en ese rato al chef ahí, a primo del Adri, pues, que de se mandó como 2 minutos de audio, me acuerdo. Explicándonos todo. Sí. La esposa del Adri también contándonos algunas por ahí incidencias. Como a Ruditos nos trató esa vez, yo sí me acuerdo. Y yo le gané la apuesta a usted, señorita Cadena. Me acabo de acordar ahorita especies, que hasta ahora no me ha pagado la apuesta yo. ¿Por qué miente al aire? No, no miente al aire. Es que quiero doble apuesta. Yo no recuerdo que apostamos, pero sí le pagué. Yo no soy deudora de nadie. Así yo... que esa parte es la que extraño, la verdad, entrar a cabina. De su querida Melec. Contestando a Don Pato. El Alex, su querida Melec. Con su querida Melec, por supuesto que sí. Así que bueno, esperemos algún rato poder volver a vernos, no solo por Zoom, sino poder estar ahí de frente y compartir y molestarnos también un rato, que nos encantaba. Y ya sin mascarillas también, ya poder tener esa vida que hace falta, ¿no? De sonreír, de hacer muecas, de hacer cosas que sabíamos hacer nosotros con todos nuestros sentidos. Ahora siento que nos han quitado algunos sentidos y eso ha influido mucho en la forma de ser de cada persona. Porque yo, no sé si usted se ha dado cuenta, pero el ambiente... en la gente emocionalmente es pesado, es como triste. Es preocupación, por supuesto, sí. Que sí, es de preocupación, de tensión, porque es una situación compleja, y no solamente por el estado de salud, que obviamente es muy importante, sino también por la situación financiera, por el estado de ánimo, el no poder ver a la familia, el no poder estar juntos, todo ese tipo de cosas afecta. Así que, bueno, lo importante es poner la actitud, tener positivismo, tener las ganas de salir, ponerle buena onda y dar gracias porque seguimos vivos, estamos aquí compartiendo y ya saben que con nosotros cuentan todos los miércoles en Una Noche Contigo. Exactamente, con nosotros siempre van a tener por lo menos una risa, un mal chiste, como diría la señorita Cadena, un mal golpe, lo que sea, pero siempre vamos a estar ahí con ustedes, tratando de darles ese ánimo y motivación que ustedes también nos dan a nosotros. Así que conmigo, con mi persona, con mi yo me pregunté a mí mismo. ¿Mí mismo vas a estar el próximo miércoles? Después me vi al espejo y dije, estoy chimuelo, pero voy a estar el próximo miércoles. Así que les mando un abrazo enorme a todos. Conmigo, mi nombre es Esteban Ruiz, nos vemos el próximo miércoles ya en junio. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros también al pie del cañón, porque ustedes son buena onda con nosotros. Les mandamos los mejores energías del mundo. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.